Panorama Regional. Las noticias de la zona están acá. Muy bien, 7 minutos pasaron del mediodía de la hora 12 y tenemos una comunicación telefónica desde Capitán Sarmiento porque, bueno, ha llegado hasta aquella ciudad una corriente artística muy interesante, pero no vamos a hablar nosotros solos. Tenemos del otro lado a la profesora Marcela Blanco. Marcela, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, en este feriado patrio. Sí, acá disfrutando de este lindo día, está saliendo el solcito. Bueno, yo te agradezco sobre todo que ustedes se interesen por nuestro trabajo, viste, generalmente la poesía no tiene mucha prensa y los jóvenes poco, salvo cuando son malas noticias, así claro. Que te agradezco de entrada que ustedes se hayan molestado en comunicarse conmigo, ¿no? Bien, y esta corriente, acción poética, seguramente a muchos les hará ruido y seguramente porque en las redes sociales, principalmente en Facebook, normalmente se ven compartidas imágenes de murales de distintas provincias y de otros países también con, bueno, esta temática justamente tiene acción poética que te vamos a dar lugar para que la expliques y que te explayes. Sí, mira, Acción Poética comenzó en la ciudad de Monterrey, en México, y su fundador es el poeta Armando Alanis Pulido. Ante tanta violencia, como ya sabemos que ocurre a veces en algunas ciudades mexicanas, el narcotráfico, este poeta decidió intervenir paredes más allá de del papel impreso, ¿no?, de los libros que él puede haber publicado. Y así logró formar un grupo, empezó él solo, y logró formar un grupo, y esto vos viste, lo que pasa hoy con las redes sociales, se extendió a casi todo México, a todo el mundo, y por supuesto América y nuestro país no ha quedado afuera. Acción Poética está en Tucumán, en Salta, en Tartagal, en Rosario, Córdoba, y me parece que también en Pergamino, y por supuesto, bueno, nosotros tomamos la posta acá en Capitán Sarmiento con un tercer año de la Escuela Media 2, que pertenece a la Escuela Normal Superior, Domingo Sarmiento. Yo soy profesora de Lengua y Literatura y, bueno, teníamos que trabajar la poesía. Y ahí, bueno, los chicos mismos lo propusieron porque ya lo habían visto en Facebook. Claro. Y así salimos, ¿no? Primero no teníamos ni un peso, así que tuvimos que salir a vender café y tortas en algunos eventos, que por ejemplo en el acto del 20 de junio, así porque la pintura está cara, sí. Y además porque había que trabajar desde el vamos, ¿no? Esto, formar un grupo con jóvenes como con adultos, es complejo, repartir tareas y sentirse parte de ese colectivo, de ese grupo, donde cada uno tenía algo que hacer, ¿no? Así que bueno, lo concretamos en esta semana pasada, en el marco de la Feria del Libro Local, que se estuvo dando aquí en Capitán Sarmiento, y me pareció una muy buena idea para participar y que comprometer, ¿no?, a los jóvenes y sobre todo para sorprender a los transeúntes, que quedaron algunos así sorprendidos, como helados, porque como dice Pulido, este poeta mexicano, no hay ciudad sin poesía. Es decir, para que haya ciudad tiene que haber también poesía. Sí. Y es una forma también de acercar a la gente por ahí a textos o a prosas que no leería quizá por su cuenta, pero al encontrárselas en una pared en la calle. Exacto. Además, como es de público conocimiento, este año se festejan los 100 años del nacimiento de Julio Cortázar. No sé si recordarás la Feria Internacional del Libro de París, donde la Argentina participó en un lugar principal y el stand era, el lugar destacado era para Julio Cortázar y también para Quino por los 50 años de Mafalda. Así que bueno, pensá en el trabajo previo que hicimos de leer mucho a Cortázar con los chicos, seleccionar las frases, porque hay ciertas reglas que tiene Acción Poética, las paredes tienen que tener dueño, debes acordar con el dueño qué escribir en cada pared, sea, no es como los grafiteros que toman claro. por asalto una pared, ¿no? Sí, sí, eso te iba a preguntar también, ¿cómo hicieron para gestionar o conseguir las paredes o los murales? Inmediatamente nos dijeron que sí, muchos comercios, por ejemplo, uno de los túneles de la estación, de la municipalidad, otra pared del polideportivo, en el barrio La Liga, algún tapial de alguna empresa que estaba ahí olvidado, casas de familia no por ahora, uh-huh. clubes, ya tenemos además 4 más pendientes, así que tenemos que seguir trabajando y ver cómo continuamos, ¿no? Hay que organizarse. Hasta el momento, ¿cuántas paredes pintaron ya? Tenemos 5 paredes, uh-huh. algunas muy grandes, otras más pequeñas, con todos textos de Cortázar. En ningún momento pusimos que eran de Cortázar, sino que solo imprimimos una, como el negativo, la foto de Cortázar, hicimos 100 años debajo, nada más, para que la gente quiera buscarlo, ¿no? Claro. A lo mejor googleara la frase y pudiera leer más. Que le genere cierta curiosidad, claro. Exacto, decir, ¿esto qué es? ¿No? Por ejemplo, en la estación del tren que divide el pueblo, en uno de los túneles, pusimos las primeras palabras del capítulo 7 de Rayuela, y unas cuadras más allá, donde está la mutual de la cooperativa, que es un supermercado en una pared enorme, colocamos la frase final, ese capítulo 7 maravilloso que describe un beso como nadie, ¿no? Solo Cortázar. Así que bueno, ahí en eso estamos, muy contentos, los chicos muy entusiasmados, y además involucré, imagínate, yo suelo hacer esas cosas, a mucha gente, porque preceptores, directivos tuvieron que salir a acompañar, tomar el pincel, la lavandina primero para lavar, y bueno, y contagiarse con los chicos de una energía que no las vas a encontrar indudablemente en otro lado, salvo de estar con adolescentes. Claro, que es bueno también volcar toda esa energía o esa vitalidad que tienen los chicos en algo justamente útil y también cultural, ¿no? Que deje una huella. Totalmente. Vos a los chicos los llenas de... o les tiras una idea y ellos las se hacen cargo de esa idea. Mira, es infinita la cantidad de posibilidades de logros, porque los jóvenes son así, ¿no? Bien dirigidos. Mira, cuando hay un joven que se porta mal, como dicen algunos, es por ausencia de adultos. Hay un adulto que no está ocupando su lugar, ya sea padres o profesores. Por lo tanto, ahí estamos, tenemos que estar, ¿no? Marcando, haciendo que ellos trabajen, se hagan cargo de estas cosas que son inolvidables para ellos y para nosotros, que hemos vivido una experiencia maravillosa. Sí. Y mientras perdure la pintada, seguramente en años posteriores van a decir, yo fui parte de esto, o lo pinté yo, o lo pintamos con mis compañeros. Exactamente. Y es una posibilidad más de leer y de escribir, no solo en el papel o en la pantallita de la compu, es posibilidad de ampliar las prácticas del lenguaje, como se llama ahora la asignatura. Me parece que nos salió bastante bien, ¿no? Así que, bueno, ahí estamos, continuando. Vamos a compartir sin duda en nuestras versiones digitales acá las imágenes de estos murales. Pero, también para que aquí los puedan apreciar. Todas de ustedes, así que ya saben, cuando quieran, quedo a su entera disposición. Ahí conversábamos con Marcela Blanco, profesora de Capitán Sarmiento, a cargo de este proyecto Acción Poética, que como ella mencionaba, está vigente en muchos países de Latinoamérica, en muchas provincias de nuestro país, y en este caso ha desembarcado en Capitán Sarmiento con unos resultados maravillosos. Ya verán allí a través de 5pnoticias.com.ar y también a través del blog de Panorama Regional, algunas de las paredes donde han dejado plasmadas, en este caso, citas o frases de Cortázar, siendo, bueno, el centenario entonces del nacimiento de Julio Cortázar. Tenemos más información para este mediodía, nos queda todavía hablar de muchas otras ciudades, así que quédense allí en el aire de la 93.9. No te quedes sin saber lo que pasa cerca tuyo. Búscanos también en Facebook. Visita nuestro blog entrando a 5penoticias.com.ar. Panorama Regional.